Entrevista. Hoy en el Rincón del Artista abrimos una sección especial en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, FIZCU, que tendrá lugar a lo largo de toda esta semana en diferentes puntos de Montevideo. Bueno, el festival comenzó en el 2012 y para presentarnos su segunda edición contamos con Miquela Morena, parte del equipo de trabajo de FIZCU. Hola, Miquela. Hola, ¿qué tal? Contamos también con Denis Machado, que es un artista que va a participar en el FIZCU. Hola. ¿Qué tal, Denis? Y bueno, contamos también con Florencia, que es representante de la radio de la Red Sudamericana de Danza. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? Bueno, y luego, esto va a ser una primera parte, pues, para conocer un poco el festival y conocer también a Denis y el trabajo que va a realizar. Y luego tendremos una segunda parte, también en el marco del festival, en la que Juan Cuello y Dani Ritter nos van a presentar el circuito cultural Cono Sur, que es parte importante este año del Festival de Danza. Exactamente. Bueno, bienvenidos al Centro Cultural de España, al Mirador, al programa de radio. Y bueno, esta es ya la segunda edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay. Pero cuéntanos, Micaela, ¿cómo surgió la idea del festival ya en el 2012? Bueno, el festival surgió como un proyecto previo que existía, que era Diálogos Montevideo, y en función de ahí hay un grupo de artistas y creadores independientes que comienza a trabajar en la edición del festival. La idea del festival es siempre trabajar con una propuesta de gestión que trabaje con la coproducción y que trabaje como con la realidad de la danza contemporánea aquí en el Uruguay, como con una realidad local proyectada a nivel internacional y con otro proceso de intercambio. En ese sentido, el 2013 ya se plantea como una especie de plataforma para que otros proyectos puedan participar como activamente en el FIZCU, que ese es el caso en el que está incluido el Circuito Cultural Cono Sur. Hay otros proyectos asociados también. ¿Y esto es igual? ¿Qué es lo que le diferencia este año al 2012 que nos presentará? Y este año se mantiene la propuesta de la curaduría de obras internacionales y la apertura de una convocatoria a obras nacionales, que el año pasado estuvo hecha la curaduría a cargo de Acervo Mariposa, y este año se invitó a Juliano, ¿cómo es el apellido? Juliano Acevedo, de Sao Paulo, para que hiciera la curaduría de obras. En ese sentido, eso se mantiene igual, pero este año se hace como más hincapié en la relación, digamos, con otros proyectos. Por eso este año existe como un apartado que es proyectos asociados, que ya hay 6 proyectos, que está el Circuito Cultural, después un taller que estuvo subvencionado por el MEC, después Interferencias, el proyecto Pulpo, y no me estoy olvidando ninguno. Sí. Y PAR. Y PAR, que también es un programa de residencias de acá de Uruguay, que se integra y trabaja en conjunto con el FIZCU. Luego, agrupando todo este conjunto, ¿qué actividades, qué va a haber a lo largo de esta semana en Montevideo? Bueno, siempre se articula sobre 3 ejes: sobre una producción de obras escénicas, sobre proyectos de talleres de formación, que en los talleres de formación hay algunos de los proyectos asociados y otros que tienen que ver como con el cronograma de FIZCU, y obras, proyectos. No, está bien, las obras sí. Y los talleres. Está bien, y los proyectos asociados, pero los proyectos asociados tienen van planteando diferentes propuestas que ahora los chicos del Circuito Cultural Cono Sur van a decir bien su no adelantamos la información. Su cronograma, claro. Esperamos un poquito. Bueno, ¿y las actividades, los talleres de formación son por inscripción, ya están cerrados? Talleres de formación fueron todos por inscripción en diferentes periodos. Hubo inscripciones de talleres que funcionaron la semana pasada o que terminaron de cerrar previo al lanzamiento. Y este año y esta semana ya también están todas cerradas las inscripciones previas. Algunos son gratuitos, otros son con pagos, pero... Sí, y después están los del Circuito Cultural Cono Sur, que abrieron también convocatorias para la cobertura colaborativa y la ocupación FIZCU, pero eso lo van a explicar bien Sí, yo quería comentar algo que tal vez Micaela puede agregar o sumar, que ayer hablaba con Santiago Turén, que es uno también de los organizadores desde el año pasado, y él me decía la importancia que tiene este festival, que es internacional, de danza contemporánea, como referencia también mundial, y del acercamiento que tuvieron en el último tiempo con el gobierno, con el Ministerio de Cultura de aquí de Montevideo, ¿no? Como que se realmente esto de volverse una plataforma y volverse referente para el resto del mundo es uno de los resultados del proceso de fortalecimiento, ¿no?, del festival. Sí, sí. Y veremos qué pasa el año que viene también. Como el trabajo con otras instituciones que estén como en diálogo, lo mismo para la generación de conceptos o teorías sobre la danza, que también sea una propuesta de diálogo constante, y como dice Flor, que vaya siempre como haciéndose más sólida. La idea es que el FITCU pueda tener un proceso de sustentabilidad, que pueda irse trabajando con todos esos proyectos que lo conforman. Qué bueno, o sea que es una plataforma que está bastante consolidada, ¿no?, y que poco a poco va creciendo. Exactamente. ¿No? Y a lo largo de los años se irán sumando, ¿no? Sí, yo creo que hay algo interesante que también nos planteamos desde el Circuito Cultural Conosur, que adelanto un poco porque ya se lo mencionó mucho, que es esto de concebir los festivales y los encuentros como espacios de formación, y que sean espacios que sean bien abiertos y receptivos de las propuestas. O sea, si bien, digamos, los festivales se tienen que consolidar en las relaciones con otras instancias, también que tengan como la flexibilidad y la vía de eso, adaptabilidad, de moldearse a nuevas propuestas, ¿no? Como ser plataformas flexibles. Se va enriqueciendo, ¿no? Bueno, y tenemos aquí un representante, ¿no?, de los que va a actuar, bailarín, Denis Machado, que actuará el 16 de mayo a las 9:30 en la sala de conferencias del Teatro Solís. Y bueno, Denis viene de Portugal. Sí. Y bueno, cuéntanos, tenéis que... Que me voy a intentar en el español. sí, la pieza que traigo es una pieza que se estrenó en el 2009. Es una pieza en que parto de una imagen, como que una imagen de imposible de realmente se hacer en un palco, porque es la escenación de mi propio suicidio. Lo que pasa entonces es que la opción es que no lo hacemos como se hace en una perspectiva tradicional de teatro, donde se pretende que, en este caso, uno se pretende que se está muriendo, pero lo que hacemos es que la llamamos esta imagen por vía indirecta. Entonces, lo que hago durante todo el espectáculo es que monto una serie de imágenes de suicidio, me fotografo en ellas, las desmonto. Esto crea una acción que es una que está fluctuando entre la operatividad de un espectáculo, o yo que estoy con estas personas, que el público que viene a me ver, operando estas imágenes, unos textos, operando las cosas que están ahí y que es solo lo que es. Pero a través del cruzamiento de estos materiales, de estos textos, de estas imágenes, hay una ficción que se crea, hay una información que viene sobre esta persona que está montando estas cosas, que progresivamente hace con que esta persona no está un técnico del teatro que está montando cosas de un lado para el otro, pero gana una historia, una ficción que se va construyendo sobre esto que se está pasando. Bueno, interesante. Sí, yo quería saber cómo es el trabajo sobre el cuerpo en sí mismo, si hay algún planteo a partir del movimiento, ¿no? Porque por lo que contás está trabajando bastante con ficción, con el soporte de fotografía. Había en mí un interés que tenía de ver con que como hay una coreografía que no es creada en referencia con un vocabulario de danza clásica, como que el ballet, el moderno, pero que es un entendimiento de la danza como que el movimiento, el gesto. Y así, o que toda esta el espectáculo es una red muy compleja de acciones y de montajes muy prácticas. Para mí, mi interés es como que la construcción, la danza en el cine acontece no porque estamos haciendo movimientos reconocidos como de danza, más porque la manera en que estas acciones se organizan crean una dimensión estética, crean una narratividad, hay un discurso sin estarmos dialogando con un vocabulario estrictamente de danza. Uh-huh. Estamos jugando con acciones comunes, cosas que hacen parte de todo, de lo día a día de todos nosotros. Uh-huh. Perfecto. Muy interesante. Bueno, y hemos conocido un poquito el festival, a Denis y su próxima actuación el 16 de mayo a las 9:30 en el Teatro Solís. Y vamos a conocer ahora un poco más de la plataforma Circuito Cultural Conosur. Y bueno, de la mano de Juan Cuello y Dani Richter, que este año tiene un peso importante en el FITCU.